Y bueno, es estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, un día más que conversamos acerca de estas lindas experiencias que escribió este amado Lucas. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. De alguna manera, Lucas presenta, porque la temática nuestra de esta semana va a ser el bautismo y las tentaciones de Jesús. Son antecedentes muy sublimes, muy decidores. Este concepto de tú eres mi hijo amado es una expresión que resalta, ¿no es cierto?, esa relación que existía entre el Padre y el Hijo, aún siendo el Hijo ser humano, que vino a dar su vida por nosotros. Ahora, ¿te acuerdas tú que la historia de José y María, que se perdieron de vista? Yo siempre le he dicho cómo puede suceder, pero hay que ponerse un poquito en el contexto, sí, de la vida de ellos para entender esto. Pero cómo ya Cristo, cuando se encuentra, empieza a darles a entender que Él no es que estaba siendo irreverente con su madre y sus padres, sino que estaba ya diciendo, cumpliendo con que él estaba cumpliendo y que él debería estar allí, pero luego se volvió, después de los 12 años, ¿no es cierto?, se volvió a su casa y fue humilde, sumiso, hasta que entró en el ministerio. Pero luego, allí en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 13, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Ese es el relato que aparece allí según Mateo, y otros antecedentes que él coloca. Interesante, porque tenemos que reconocer que al parecer Juan no conocía personalmente a quién, a Jesús. Eran familia, no se habían visto, y aparece en la escena y él lo reconoce. Estas son intuiciones del Espíritu Santo dirigiendo. Yo creo que Juan había sabido, porque eran familia, que existía un Jesús, pero así personalmente al parecer no lo encontramos. Pero sabemos que el Espíritu Santo tiene que haberle hablado a Juan el Bautista para haber hecho esa declaración. Claro. Si uno ve la declaración que él hace, está en connotación con los antecedentes del Mesías, para que cumplamos toda justicia. Pues se fue bautizado y luego subió del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos y el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lucas lo relata de una manera diferente, pero no diferente, sino agrega algunos detalles que son importantes para ver este hecho, que está dentro de un contexto general. Porque Lucas dice que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, interesante eso, o sea, estaba dando su efecto en la predicación de Juan el Bautista. Estaban todos llegando a él a aceptarlo. Recuerda usted que ayer hablábamos acerca de los publicanos, de los soldados. O sea, toda esta gente estaba siendo conmovida por el mensaje. También Jesús fue bautizado y llorando el cielo se abrió. Y aquí vuelve al antecedente de que le descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Interesante ese detalle, corporal como paloma, porque el Espíritu Santo no es paloma, el Espíritu Santo es una persona de la divinidad, y él mismo vino, y una voz del cielo le decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Qué hermosa descripción que hace Lucas acerca del bautismo de Jesús, como lo hace Jesús, como toda la gente lo hacía. Ese es un detalle que es importante, porque también nos sigue como ejemplo a nosotros. Nosotros nos hemos entregado, nos hemos bautizado, siguiendo el ejemplo de Jesús. Detalles que se van agregando a la conversación que Lucas, o lo que escribió Lucas para nosotros. Bueno, y tenemos el relato entonces de los tres evangelistas. Claro. Mateo, Lucas y Juan. Los tres hablan acerca de este hecho del bautismo de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu que descendía como paloma y dice Juan, y permaneció sobre él. Así que en este sentido el Señor dejó ese rito que nosotros también cumplimos, que es el testimonio que nosotros damos abiertamente que entregamos nuestra vida al Salvador. Y lo otro interesante, el detalle que agrega Juana, Juan dice, y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, y aquí viene una expresión mesiánica, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, es una expresión maravillosa, elocuente, él sabía lo que era. Recordemos que Lucas no es judío, no tiene el background de toda la historia, pero él se la conoció, la estudió, la vio, conversó, habló, se convirtió, y por eso nos trae tantas maravillas. Y él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos entendieron porque ellos sabían que el Corderito era el que los representaba, el que llevaban, ¿no es cierto?, para expiar sus pecados. Este es aquel que yo dije, o sea, él ya había hablado acerca de Jesús. Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. Yo digo antes de mí. Y Juan el Bautista era mayor 6 meses. ¿Qué está diciendo? O sea, está asociando a ese personaje con un personaje divino, con un personaje que es Jesús, que es Dios, pero que ahora es un ser humano viniendo a estar con nosotros. Recuerdo cuando hablamos acerca de Belén, que dice, de ti saldrá el que será, y dice, cuyas salidas son desde el principio. Él tenía preexistencia, nuestro Señor Jesucristo, lógicamente, siendo Dios, tiene preexistencia. Aquí nosotros lo vemos como ser humano. Y a veces el hecho de verlo como ser humano hace que muchas personas, incluso creo que le llegan a faltarle el respeto por verlo como semejante. Pero Jesús, a pesar de que fue un hombre como nosotros, tenemos que adorarlo como Dios, porque Él no dejó de ser Dios, Él siguió siendo Dios. Lo que sucede es que Él veló su divinidad y Él no utilizó su divinidad para sí mismo. Vemos que hay oportunidades cuando Jesús se muestra como Dios, por ejemplo, cuando perdona pecados. Recordemos que ahí en esa oportunidad le dice, bueno, blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y tenían toda la razón. Jesús, si no hubiese sido Dios, no habría podido perdonar pecado. Pero Jesús lo hizo, porque ahí le estaba demostrando que Él era Dios. Ahora el detalle es que Él no muestra nunca su divinidad, y cuando la muestra la usa en servicio de las personas, no en servicio personal. Así que Satanás habría tenido un argumento muy poderoso para decir, claro, como tú eres Dios, puedes no hacer estas cosas, pero Él se presentó como ser humano, y como ser humano enfrentó a Satanás. Estaba leyendo acerca de las tentaciones de Jesús, que las vamos a comentar, y allí se demuestra la parte humana de Jesús dependiendo del Padre. Bueno, gracias, amables oyentes, por estar con nosotros en este momento. Los invitamos para mañana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Piensa en esto. El Inmaculado Hijo de Dios, el Creador del Cosmos, fue bautizado por un mero ser humano como parte del plan de salvación. ¿De qué modo esta asombrosa condescendencia nos ayuda a estar dispuestos a humillarnos cuando la ocasión así lo demanda? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.